Arrancamos nuestro programa correspondiente a este viernes 22 de abril. Se trata de una fecha cargada de eventos musicales sobre todo, pero tenemos entre el fin de semana la llegada del Día del Libro o el Día del Idioma para el caso de los países latinoamericanos, nuestro idioma español. Precisamente nuestro comentario del día tiene que ver con un reconocimiento muy importante que se entrega en el apartado de las letras hispanas, pero de eso le vamos a hablar más adelante. Comenzamos el café mañanero correspondiente a este viernes 22 de abril con una temperatura, preste mucha atención, de 19 grados centígrados. El fin de semana pinta bien. La máxima para hoy será de 23 grados. Nos acompaña una humedad del 40%, vientos 19 kilómetros por hora. En general nos espera una jornada con cielo soleado. Bueno, les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos RTV. Y después de conocer el tiempo, vamos inmediatamente con la bolsa. Atención a los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,8. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo a nivel internacional alcanza los $106.92. Hablamos del barril Brent. En todo caso, cae un 1,30% en comparación con la jornada anterior. Y atención que el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.814 puntos. Sube un 0,51%. De inmediato les compartimos algunos titulares que tienen que ver con la actualidad. La última hora en cuanto a la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Ha fallado la evacuación de civiles por corredores humanitarios en Jersón y Mariupol. Y en este orden de ideas, también tenemos que destacar que el presidente de Ucrania, Zelensky, ha lamentado que Rusia haya rechazado la propuesta de un alto el fuego durante la Pascua Ortodoxa. Rusia, que por cierto, y hablamos concretamente del presidente Vladimir Putin, ayer proclamaba que se había tomado la ciudad de Mariupol. Sin embargo, esto tiene sus respectivos matices y todavía quedan resistiendo al menos 1,000 personas en túneles de la ciudad, que eso sí se encuentra devastada en un 90%. Más actualidad en el café mañanero, temas que estaremos desarrollando en el día de hoy, lo que es noticia. Atención, cómo viene la jornada. Continuando con más información relacionada con Ucrania, hay que decir que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado la zona. Se ha entrevistado precisamente con el presidente Zelensky. Y atención a las declaraciones del mandatario español. Immediately respond to the request for support made by the Office of the Prosecutor of the International Criminal Court, the ICC, to investigate and prosecute those responsible for committing war crimes, genocide and crimes against humanity in Ukraine. El presidente Pedro Sánchez ha hecho alusión a la investigación por parte de la Corte Penal Internacional a delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra durante la invasión de Rusia a Ucrania. Заява прем'єр-міністра Королівства Іспанія. Thank you, President Zelensky, for your kind invitation and for helping us to make this trip possible. This is a special year for Spain and Ukraine, as we celebrate 30th anniversary of diplomatic relations between our two countries. My visit today is the first ever paid El presidente Pedro Sánchez ha trasladado a su homólogo ucraniano la solidaridad y el compromiso del pueblo español. Además, se ha comprometido España a seguir enviando armas a Ucrania para la defensa en el marco de la invasión que está sufriendo por parte de Rusia. También se ha encontrado con algunos españoles en la zona, el presidente Pedro Sánchez, con los que ha estado dialogando. Uno de ellos es el chef Pedro Andrés. Se trata de una labor humanitaria que ha estado desarrollando este chef, que siempre está presente en las catástrofes. Metiendo mucha comida, Odessa. Estamos dando... Sí, sí. En Kramacos. Orgullo. Qué orgullo, Andrés. This is the future of Ukraine. People like them. Fantastic future. Bueno, en resumen, el presidente Pedro Sánchez se ha comprometido a seguir enviando ayuda, armas concretamente, a Ucrania para responder al ataque ruso, a los ataques que está sufriendo por parte de Rusia. Bueno, así comenzamos la jornada, así está la actualidad, pero hay más noticias del día que a continuación les compartimos inmediatamente. La población en España aumenta hasta los 47,4 millones de habitantes, recuperando gran parte del descenso de 2020. Y por otra parte, tenemos que anotar que el 72% de los españoles cree que la lucha contra la soledad no deseada debe ser prioridad pública. En materia de inmigración, más de 3.500 personas voluntarias de Cruz Roja están colaborando con la institución en la atención a la población ucraniana que ha llegado a España desde la primera atención. Estamos hablando de alimentación o alivio emocional hasta los traslados a recursos de alojamiento, asistencia jurídica o ludoteca para los menores de edad. Actualidad en el Café Mañanero, del otro lado del Atlántico, es decir, de América Latina. Destacamos que Estados Unidos y Cuba han retomado el diálogo sobre migración entre recelos mutuos. En el primer sorbo de actualidad estaremos ampliando esta noticia. Ahora pasamos al contexto deportivo. El Levante finalmente ha caído ante el Sevilla y tendrá que agotar sus últimas posibilidades, los cuatro partidos que le quedan, para salvarse. Sí, 3-2. Gran duelo el que se vivió en el Estadio Ciudad de Valencia. Más adelante estaremos también con más resultados de la jornada número 33 que se ha estado jugando esta semana. Y en lo que tiene que ver con el Tour de los Alpes, victoria del colombiano Miguel Ángel López, también conocido como Superman. Ofreció toda una exhibición de buen ciclismo en la jornada montañosa. Así comenzamos nuestro programa, todo esto en una jornada donde hoy se presenta en la ciudad de Valencia el denominado Rey del Despecho, Darío Gómez, un intérprete de música popular que llega directamente de Colombia. Bueno, la música que en Colombia también se conoce como despecho, música popular, dice música vieja también, y eso, música de despecho. Y hoy llega Darío Gómez, concretamente se estará presentando en la Sala Canales. Y mañana continúa la presencia de artistas latinoamericanos en esta ciudad, porque tendremos el Mano a Mano Salsero. En discoteca Madison estarán presentes Carlos Brito, es vocalista de la orquesta Guayacán, y por otro lado lo estará David Sahan. Sí, un gran, podríamos decir, gente que rinde tributo y lo hace de una forma muy parecida a Frankie Ruiz, el inolvidable Frankie Ruiz. Bueno, la jornada viene muy completa, cargada de mucha actualidad también en lo que tiene que ver con el apartado musical. Destacamos un hecho y es el nacimiento de una de las figuras más emblemáticas de la salsa, el gran Joe Cuba, el hombre que nos presentó Alma del Barrio como una de sus obras más importantes. Aquí suena precisamente Joe Cuba. Bienvenidos al Café Mañanero, gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Cantando un guaguancó, iba tan entusiasmado que a nadie se ha encomendado, paró de hacer su trabajo y el guaguancó guaracho, oye, paró de hacer su trabajo y el guaguancó guaracho. Para gozar de Lolay no hay ninguna distinción. Oye, jibarón, baila la rumba buena, vacílala como yo. Sabor, qué bien el gran Joe Cuba. Parece mentira, cuenta todo el mundo, se fueron pa'l monte y no tienen rumbo. Y la vecina del lado, que sabe toda la historia, dicen que no están casados, ir pa'l monte no es payolla. Parece mentira, cuenta todo el mundo, se fueron pa'l monte y no tienen rumbo. Cuando yo los vi pasar, nada a mí se me ocurrió. Luego me puse a pensar, ja, que ellos serán novios. Parece mentira, cuenta todo el mundo, se fueron pa'l monte y no tienen rumbo. Bueno, yo he de callar, eso no me importa a mí. El monte es para cazar, les deseo que sean feliz, feliz. Parece mentira, cuenta todo el mundo, se fueron pa'l monte y no tienen rumbo. Parece mentira, cuenta todo el mundo, se fueron pa'l monte y y no tiene rumbo. ¡Anda! El monte es para cazar y también para gozar. Eso te lo dije yo si anoche por el monte sabroso me fui a pasear. El monte es para cazar y también para gozar. Y la vecina del lado pa'l monte se va a rumbear, oye. El monte es para cazar y también para gozar. No me digas que tú no sabes bailar, bembé, si anoche te vi, oye. El monte es para cazar y también para gozar. Juega, Tomasito. ¿Para dónde va, Cheito? Voy pa'l monte aquí con el compay Tomás. ¡Ay! Recording in progress. El monte es para cazar y también para gozar. Si anoche la tumba ahora, mira cómo la goza Lola y no va a parar. El monte es para cazar y también para gozar. Maquina, aquí varona, mira ahora, yo te invito a que venga la rumba buena a bailar. El monte es para cazar y también para gozar. Yo me voy pa'l monte, yo me voy pa' Ponce a gozar la rumba. El monte es para cazar y también para gozar. ¡Ay! Bueno, así comenzamos el Café Mañanero con buena música, rindiendo tributo a uno de los grandes de la salsa, el maestro Joe Cuba. Comenzamos el Café Mañanero hoy escuchando al maestro Joe Cuba, recordando a esta gran figura de la salsa con motivo de su natalicio. Gilberto Miguel Calderón Cardona, conocido artísticamente como Joe Cuba, fue un cantante y percusionista de jazz latino-estadounidense, así se le denominó, de origen puertorriqueño, que recibió también el apelativo de el padre del Bugalú, el famoso Bugalú. Debo decirle que nació un día como hoy, en el año 1931, en la ciudad de Nueva York, y se nos fue el 15 de febrero de 2009. Toda una leyenda de la salsa. Hoy la recordamos, celebramos, mejor dicho, su natalicio. Así damos cuenta de todo lo que tiene que ver con la cultura latinoamericana aquí en el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Efectivamente, el Café Mañanero, y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Hoy queremos sencillamente hacer referencia a una figura muy importante de las letras hispanas, porque este fin de semana se celebra el Día del Libro. Así, más conocida esta fecha acá en España, en Latinoamérica, sobre todo damos cuenta del Día del Idioma, el Día del Libro. Bueno, ¿y qué destacamos entonces para esta fecha? La entrega del Premio Cervantes, que es el premio más importante de las letras hispanas. Y en esta oportunidad han recaído sobre una mujer, Cristina Pérez Rossi. Ese galardón se entrega justamente en el día de hoy. Cristina Pérez Rossi ha hecho énfasis en una obra erótica fascinante. El caso es que desafortunadamente no va a poder estar esta escritora en el acto de entrega del galardón por problemas de salud. Desde aquí, nuestros deseos de pronta recuperación, pero aprovechamos la ocasión para hacer nuestro reconocimiento a toda su obra. Ha sobresalido en una generación de escritores latinoamericanos. Entre muchos hombres, ahí ha estado presente esta gran mujer, Cristina Pérez Rossi. En el tradicional almuerzo de celebración previo a la entrega del Premio Cervantes en el Palacio Real, los Reyes han recibido a una representación del mundo de la literatura. Aunque es un día de celebración, no podemos evitar la tristeza que nos causa la ausencia de Cristina Pérez Rossi, ha dicho Felipe VI. Y compartimos precisamente esa tristeza de que, luego de toda una vida dedicada a las letras, con muchas dificultades, porque ella ha sobresalido, como les decía, en medio de una generación de escritores, ¿sí?, varones. Ella ha estado presente. Le ha costado mucho porque tiene la condición de ser bisexual y eso le ha supuesto alguna discriminación. Pero a propósito de la situación que ha vivido, ella dice que está orgullosa de no haberse vendido a ningún premio por unos milloncitos. Bueno, este que le han otorgado, el Premio Cervantes 2022, es un premio que se lo ha ganado a pulso. Y nunca mejor dicho. Desde aquí nuestro reconocimiento a esta escritora, Cristina Pérez Rossi, representante también de nuestras letras hispanas, por toda su obra y en particular por este logro, el Premio Cervantes. Así comenzamos el Café Mañanero. Inmediatamente vamos a dar cuenta de el tema político del día que trae Adolfo Jiménez del Río. Iniciamos los segmentos. Hoy empezamos de una forma distinta nuestro programa y creo que el viernes lo amerita. De manera que arrancamos Adolfo Jiménez del Río inmediatamente con el monólogo de actualidad. No, el tema político del día. El tema político del día a esta hora. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones de este domingo en Francia, en la segunda vuelta, y en la cual se enfrentan la candidata de ultraderecha, Marine Le Pen, y el actual presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron. Y es que recordemos que tras hacerse con el triunfo en la primera vuelta de los comicios, Macron parece continuar como favorito para revalidar la victoria. Sin embargo, no olvidemos los últimos sondeos de las encuestas, en los cuales se muestra una tendencia al estancamiento por parte de Emmanuel Macron y cierto crecimiento por parte de Marine Le Pen. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el pasado miércoles se realizó el debate entre los dos candidatos y dieron por ganador a Emmanuel Macron. ¿Le pasará factura a Marine Le Pen faltando solamente 3 días? Pero hay que tener en cuenta otra situación, y es ese alto porcentaje de indecisos, el 44%. ¿Por quiénes van a votar estos indecisos? Y precisamente en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente fortalecido Emmanuel Macron después del debate para llevarse estas elecciones presidenciales? Y nos preguntamos también, cuando el porcentaje es relativamente no tan diferencial, con un 53% en las encuestas a favor de Macron y un 53.9% a favor de Marine Le Pen, si llega a ganar Macron no tendrá al frente una oposición muy fuerte para poder realizar un buen gobierno? Tema político del día. Elecciones en Francia, entonces, este fin de semana, Emmanuel Macron, el actual presidente, que intentará continuar en el cargo, y de acuerdo con lo que vaticinan las encuestas, como bien lo dice Adolfo, se va a quedar en el cargo, pero se le acerca Le Pen una vez más. No es la primera vez que lo intentan los Le Pen en representación de la ultraderecha de Francia. Ayer, a propósito, se llevaba a cabo aquí en la ciudad de Valencia el lanzamiento de la tercera edición de la Escuela de Ciudadanía, y entre los ponentes estaba Nieves Ortega, profesora de la Universidad de Granada, que advertía que precisamente estas elecciones iban a servir de termómetro del avance de la ultraderecha en Europa. También estaba una eurodiputada. La eurodiputada Mónica. Si tengo por aquí el nombre precisamente. ¿Mónica o qué? González, ¿no? Sí, la diputada Mónica González, de origen latinoamericano, entre otras cosas. Es más, actuó de forma telemática, ya que se encontraba precisamente en Argentina, y también expresaba justamente su preocupación por el avance de la ultraderecha y apuntaba justamente estas elecciones en Francia. Mónica Silvana, Mónica Silvana, ese es el apellido. Gracias, John. Dentro de poco vamos a estar dialogando a propósito con la diputada por la provincia de Castellón, aquí en la Comunidad Valenciana, Irene Gómez. Vamos a estar abordando diversos temas que tienen que ver con inmigración. Esta semana se conoció una cifra muy importante, y es que ya España sobrepasó los 6 millones de inmigrantes. ¿Qué representa este dato? ¿Y cuál es la importancia precisamente de que en el contexto de la democracia, en el marco de la participación ciudadana, estén presentes los inmigrantes? Eso lo vamos a conocer en el día de hoy con esta entrevista que tendremos dentro de muy poco con Irene Gómez, repito, diputada de Valencia, o de la Comunidad Valenciana, exactamente por la provincia de Castellón. Y continuamos en el Café Mañanero dando cuenta de más segmentos. Ahora es Carlos Angulo quien nos trae precisamente la nota ecológica. Es parte de nuestro compromiso, el medio ambiente. Y vamos dando cuenta justamente de la nota ecológica. Igualmente damos cuenta de lo que tiene que ver con el entretenimiento en general. Y bueno, la verdad es que así transcurre la mañana en el Café Mañanero, una forma diferente. Vamos entonces a contactar con Carlos Angulo para compartir entonces la nota del día en el apartado del medio ambiente. El medio ambiente, que sigue siendo lógicamente un tema muy recurrente y uno de los grandes retos de la sociedad actual. Y aquí lo que hemos querido es expresar una intención, un gesto, ¿no?, de que el tema del medio ambiente es prioridad. Por eso aparece entre los primeros segmentos de la mañana en nuestro programa. Y Carlos Angulo, pues, se da la tarea diariamente de encontrar la noticia más destacada en el contexto del medio ambiente para luego, pues, compartirla con todos nosotros. Es la ventaja de escuchar el Café Mañanero, que recibimos la actualidad de una forma sencilla, amena y en resumen, para que usted esté bien informado. Así comenzamos día a día la jornada. Carlos, buenos días, y vamos entonces con esa nota que tiene que ver con el medio ambiente. Música. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Ecológica hablamos acerca del nuevo documental de Disney Plus, Explorer The Last Tepuy, el documental que fue rodado en Roraimita, en Venezuela. Recientemente, la plataforma de Disney Plus publicó el día de hoy, debido a la celebración del Día de la Tierra, a través de la rama de National Geographic, el documental Explorer, The Last Tepuy, de National Geographic, que fue filmado en la zona de Roraima de Guyana, en Venezuela. El documental sigue a los escaladores estadounidenses Alec Honnold y Mark Sinnott en una misión agotadora en lo profundo de la selva del Amazonas, mientras intentan un primer ascenso por un acantilado de 304 metros de altura, en el que con el objetivo de la escala es llevar al biólogo Bruce Mintz, de 79 años de edad, a la cima del Tepuy guyanés, en busca de especies desconocidas completamente nuevas para la ciencia. Explorer es uno de los varios documentales que Disney Plus y National Geographic están planteando para el Día de la Tierra, que se celebra el día de hoy, 22 de abril. Esos proyectos audiovisuales exploran la biodiversidad de la diversidad de Guyana hasta California, entre los desafíos que enfrentan los ecosistemas de todo el mundo debido a las amenazas a las que se ven expuestas, como la deforestación, al igual que la contaminación, con el fin de resaltar cuál es la importancia de la protección de la influencia externa de estas zonas naturales que quedan muy pocas en el mundo. El documental, que fue grabado en tierras venezolanas, ya se encuentra disponible en la plataforma para todas aquellas personas que quieran verlo, en el cual van a poder ver no solamente exploraciones diversas de un páramo no recorrido de esta selva, al igual que especies nunca antes vistas que forman parte de estos páramos inigualables que forman la sección más antigua del planeta Tierra. Explorer The Last Tepuy ya se encuentra disponible en Disney Plus. Gracias, Carlos. Inmediatamente, Nicky Cuervo nos trae el adelanto de la sesión de música y entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de Red Hot Chili Peppers tocará en los Billboard Music Awards. Karol G anuncia el estreno de Provenza, su nueva canción con Bad Bunny. Se disparan las ventas del libro de Will Smith tras polémica en los premios Oscar. Bora Gregovic y Dove Inc. encabezan el Iboga Summer Festival. Preparan un documental sobre el icónico dúo Wisin y Yandel. El cartel de la Feria del Libro de Madrid rinde homenaje al cómic. Nace el bebé de los músicos Gracie Rendón y Mai Bahía. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Vamos a una pequeña pausa y de vuelta ya estaremos con nuestra primera invitada del día, la diputada Irene Gómez. Ya regresamos. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la Avenida del CIR. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. En solo tres pasos, consigue un cabello radiante de forma natural y orgánica. Productos Big Bang. Recupera tu melena en tiempo récord. Pide ya tu demostración totalmente gratis, que te lo harán en las mejores peluquerías de Valencia. Comunícate al 644-796127. Big Bang, para chicas como tú. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Recording in progress. Nos place compartir un café con la diputada Irene Gómez. Ella es diputada por el partido político Unidas Podemos, exactamente por la provincia de Castellón. Diputada, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Jorge. Diputada, esta semana se conocía la cifra de que en España ya tenemos más de 6 millones de personas inmigrantes. ¿Qué representa esta cifra, entonces, a su juicio, para la política española? Bueno, sí, en realidad, como tú dices, es la primera vez después de unas bajas muy importantes durante los últimos años en que ha repuntado el número de población migrante en España. Efectivamente llegamos a 6 millones actualmente, una cifra a la que nunca habíamos llegado, y yo creo que esto significa que ya es realmente necesario más igualdad y mayor participación y representación de la población migrante o con origen migrante en el ámbito, en las esferas políticas de nuestro país, de nuestras autonomías y también de nuestros municipios. Yo creo que eso significa la necesidad de una real participación e inclusión en la esfera política de la ciudadanía migrante. Desde hace rato, exactamente en la comunidad valenciana, más exactamente en Valencia, se vienen celebrando eventos que buscan fomentar la participación de la población migrante en la política española. Vemos que es escasa. Incluso podríamos decir que usted como diputada es un caso excepcional. ¿De qué manera se puede animar a la población inmigrante a participar en la política? ¿Y qué tan fácil o qué tan difícil es, por ejemplo, llegar a ser diputada? Sí, mira, Jorge, justamente estos días, precisamente ayer, se celebró la apertura, la inauguración de la tercera escuela de ciudadanía para personas migrantes, que yo creo que es una herramienta muy necesaria en los tiempos que vivimos. Este recurso que se ha creado hace, si mal no recuerdo, 3 años con la organización de 3 entidades muy importantes que trabajan por y para las personas migrantes, que son Jove Solides, Spain Marítimo Verde y creo que la otra entidad, ECOEX, están realizando estas jornadas de formación política, de formación en ciudadanía, de formación en la normativa específica, ¿no? Para que nuestra juventud, especialmente, pero no quiere decir que sea una limitación no ser joven, especialmente dirigida a la juventud, ¿por qué no decirlo? Como dijo la directora de Jove Solides ayer, la señora Buti, formar una cantera de jóvenes inmigrantes que en los próximos comicios pues pudieran integrar y formar parte de las listas de los diversos partidos de en España, ¿no? De los partidos políticos que se van a presentar a elecciones. Entonces, esta es una herramienta que yo creo que se debería difundir por todo el territorio, porque es una herramienta que tiene el origen aquí en la Comunidad Valenciana, pero tengo entendido de que en otras autonomías se están solicitando el apoyo y la ayuda de las entidades aquí valencianas para también dar este recurso en otros territorios, porque lo ven necesario y vital. Diputada, muy buenos días. Un evento muy interesante este que participábamos ayer, y justamente en esa intención de lograr ese concepto de ciudadanía, que se pueda tener de pronto mayor empoderamiento en la comunidad inmigrante. Podríamos decir que quizás esa ventana que ha abierto usted al ser diputada de la Comunidad Valenciana puede ser un aliciente para que los inmigrantes latinoamericanos se incentiven a buscar los medios, los mecanismos de vincularse mucho más a la política. Diputada, antes que, disculpe, la verdad es que el sonido no es el mejor, se le escucha un eco. No sé si tiene alguna forma de acercar más su micrófono, a ver si se acompaña el sonido, porque lo que nos está contando es muy importante. ¿Ahora mejor? Bueno, no es que haya mejorado mucho, pero No sé qué puede ser. Voy a revisar a ver el tema de es que el audio No, está no, activado, sí, ¿sí? no tiene auriculares ahí que pueda, por ejemplo, No, implementar. no. Bueno, pues adelante, vamos con la Vale. respuesta. Vale, yo muchas gracias, buenos días. Buenos días. Sí, yo mira, humildemente, y no es la primera vez que me lo preguntan o me lo dicen, sí, yo me siento una persona privilegiada porque es muy bajito el número de personas, de migrantes que estamos en las instituciones, ¿no? Yo creo que, como digo humildemente, me siento privilegiada y me siento que soy... Quisiera ser un modelo a seguir por, más que nada por la infancia, ¿no? Que puede ver en mí un modelo, ¿no? No sé, un referente quizás, ¿no? Y darse cuenta de que nosotros como ciudadanos que aportamos a las comunidades donde vivimos, también tenemos el derecho de participar en los lugares donde se toman decisiones importantes para nuestras vidas, ¿no? Entonces, yo humildemente quisiera decir que ojalá fuera yo, sea yo un modelo, un referente para las niñas, para las jóvenes especialmente, pero también para nuestra juventud, ¿no? Migrante, que tengan claro que sí que es posible llegar a los sitios de donde se toman decisiones importantes, como he dicho anteriormente, y que no tengan ningún temor en aspirar a llegar, porque esto es igualdad, de eso se trata la igualdad, ¿no? De eso se trata la inclusión. Entonces yo les animo a los jóvenes de la Escuela de Ciudadanía especialmente, y a los jóvenes y no tan jóvenes que nos están escuchando o viendo hoy, que se tomen en serio esto de participar en la política, porque de eso también depende cómo será la trayectoria de nuestras vidas y de nuestras familias. Diputada Irene Gómez, quisiera que nos recordara un poco, ya en algún momento en una entrevista nos compartía esa experiencia de cómo llegó a España y cómo precisamente alcanzó ese escaño en las Cortes Valencianas. Usted es de origen peruano. ¿Cuándo salió del Perú? Y bueno, ¿cuál fue el periplo que hizo para llegar hasta España y colarse en la política? Bueno, yo llegué a Europa porque mi primer sitio de llegada no fue España, fue Italia. Llegué a Europa en los años no, a inicio de los años 90 y luego por vicisitudes de la vida terminé aquí en España, en Castellón, ¿no? Una sociedad, un país que sí que no me voy a quejar, con sus más y sus menos, así me ha acogido con muy buena, con cariño, con respeto y con si se puede decir, ¿no? Con ternura. He tenido episodios, algunos malos, pero no son tantos y yo creo que en general España es una sociedad de acogida, ¿no? Como digo, con sus más y sus menos. Yo he participado en un movimiento asociativo desde los años 90. Especialmente en el ámbito de los derechos humanos de las mujeres migrantes, especialmente digo de las mujeres migrantes, pero generalmente de las personas migrantes, ¿no? Y ha sido a raíz de esa participación en las esferas asociativas es que algunos partidos nos invitaron realmente a participar en la vida política, pero creíamos que no estábamos lo suficientemente formadas o preparadas para entrar incursionar en el ámbito político hasta que finalmente cuando apareció Podemos, pues decidimos dar el salto a través de una convocatoria que nos hicieron llegar cuando se estaba formando el partido aquí en la Comunidad Valenciana y en Castellón específicamente. Esa ha sido la forma de incursionar en la política a través del asociacionismo. Y a Yo creo que propósito. el asociacionismo es una buena herramienta para participar, para debatir, para reflexionar sobre nuestras vidas y sobre nuestros derechos y también nuestras obligaciones, pero también para hacer política. Porque si estás en una asociación, estás haciendo política, aunque muchas personas digan que no, pero sí, es así. A propósito, diputada Irene, sabemos que como que su responsabilidad es representar a todos los castellonenses, pero de alguna forma se puede incidir en el aspecto migratorio, en lo que tenga que ver con este punto específico, sabiendo su origen migrante. Sí, yo soy representante por la circunscripción de Castellón, efectivamente, como usted dice, John, pero mi trabajo es a nivel autonómico, o sea, yo tengo un cargo en el cual represento a todos los castellonenses, valencianos y alicantinos, porque es un cargo a nivel autonómico. Pero específicamente, yo me estoy trabajando en la Comisión de Política Inclusiva, de Política Social, además de otras comisiones como son la de Asuntos Europeos o la de Justicia Interior y Administración Local, Administración Pública, pero en la Comisión de Política Social es donde yo me muevo mejor, se podría decir, porque es ahí donde se tocan los temas de migración, de inclusión y, por qué no también decirlo, también de extranjería, ¿no? Entonces, yo, aparte de que trabajo en los otros ámbitos, me esfuerzo mucho en trabajar y llevar adelante iniciativas que tengan que ver con la mejora del sector de la población, del sector inmigrante, de personas inmigrantes, porque somos un 11% ya. Entonces, yo creo que es vital intentar cambiar legislación, intentar cambiar normativa o mejorar las políticas públicas encaminadas a la mejora, ¿no? De la normativa dirigida hacia las personas inmigrantes. Irene Gómez, muchas gracias, muy amable. Enhorabuena por el éxito que supone proponerse llegar en la política a ser diputada y haberlo logrado. Yo creo que marca el camino y, como bien lo decía usted, puede ser un referente para muchas personas inmigrantes que deseen participar en política. Que tenga un resto de día muy feliz. Muchas gracias, Jorge. Solamente quería despedirme diciéndole a la audiencia de que tengan conocimiento de que está en consulta pública la elaboración de una ley contra el racismo en España que sale desde el Ministerio de Igualdad, desde la Dirección General de Igualdad de Igualdad de Trato y Atención a la Diversidad Étnica y Racial, y que por favor participen desde las asociaciones enviando sus propuestas para la creación de esta nueva ley contra el racismo, que yo creo que es muy necesaria ahora mismo cuando está en auge la ultraderecha que viene a por nosotros, se podría decir, si no lo digo mal, ¿no? Que sabemos que la ultraderecha no quiere saber nada con las personas migrantes, y esta ley yo creo que es importante para un poco crear un marco normativo, ¿no? Para ver cómo hacemos que disminuyan los delitos de odio que están ahora a la orden del día y que sabemos de dónde provienen. Así que muchas gracias por el espacio, Jorge, muchas gracias, John, y hasta la próxima oportunidad. La diputada Irene Gómez, repito, por la provincia de Castellón, en las Cortes Valencianas, y es de origen peruano. Ya nos contaba precisamente cómo llegó a Europa, entró por Italia, posteriormente terminó en Castellón y allí ha estado haciendo parte de la sociedad, a tal punto de que hoy es diputada por el partido Unidas Podemos. Decíamos extra micrófonos, John, bueno, por la preocupación que hay, ¿no? En Europa, con el avance de ciertos partidos de ultraderecha, el Amanecer Dorado en Turquía, en Grecia, la Liga del Norte en Italia, y en el caso de Francia, pues ahí está el partido nacionalista que encabezan los Le Pen, primero el señor Le Pen y ahora la hija, ¿no? Que ha tomado el testigo político y que perfectamente podría alcanzar la presidencia. De acuerdo con lo que vaticinan las encuestas, pues no va a pasar así. Y el panorama aquí en España, nos preguntamos. Bueno, ahí está Vox, ¿sí? Que le ha venido comiendo terreno, especialmente al Partido Popular, pero también dicen que a otras formaciones políticas. Hablando con algunas personas aquí en España, me sorprendía que en el caso de los inmigrantes, hay inmigrantes que van a votar a Vox o han votado a Vox, a pesar de la incoherencia que a grosso modo se aprecia, ¿no?, en esta decisión. Y comentaba también, a extra micrófono con John, de que si en el próximo gobierno llega el Partido Popular y Vox, perfectamente podrían tener a un ministro de color, sería el primer ministro de color. Esas son conjeturas que estoy haciendo, ¿no? Teniendo en cuenta al líder que tiene en Cataluña, ¿no? Ha sido muy visible y de manera que... Porque ayer precisamente en la Escuela de Ciudadanía, tercera edición, que se presentaba aquí en Valencia, se preguntaban, ¿y para cuándo un ministro inmigrante? ¿Para cuándo un alto funcionario inmigrante en la política española? Cuidado, y se adelanta Vox y pone el primero, ¿no? Y con eso daría un golpe de opinión. Sí, sobre, específicamente porque se le tacha o se le indica a Vox como racista. Sí. Y una de las cosas que dice el señor Abascal cuando se le pregunta es que uno, que básicamente su representante en Cataluña, en donde lograron ampliar su representación, es el cabeza de lista, es negro, es de origen africano, es una mezcla entre africano y un mestizaje entre africano y español. De todas maneras, lo que hay que tener en cuenta con vos, y por qué nos preguntamos a veces, sectores inmigrantes le votan a vos si su postura, muchas de sus posturas son claramente anti-inmigrantes, pues... Vox tiene la particularidad de que su discurso, su retórica, sí, tiende a calar muy fácilmente en los sectores más necesitados. Es como porque de alguna manera señala aquellos aspectos que en teoría podríamos decir que son, ¿no?, o prebendas, derechos... es estos que dentro del estado de bienestar se otorgan por un país o están reconocidos o básicamente hacen parte de este sistema que cubre ciertas necesidades, y Vox de una manera muy hábil lo señala que eso que se reparte entre los sectores más necesitados con una inmigración de tal forma no va a alcanzar para todos. Entonces, esos aspectos que tienen... Sí, sí, al nacionalismo. Quería sencillamente recordar el nombre, el representante de Vox en Cataluña. Se trata de Ignacio Garriga Vox. Él es de origen de Guinea Ecuatorial, ¿no? Sí. Que recordemos, era también una colonia española. Así es. Fue colonia española. Efectivamente. Actualmente está en manos de una dictadura. Efectivamente. Bueno, vamos a una breve pausa y ya regresamos con más actualidad y entretenimiento. Escuchan El Café Mañanero. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en brasas y calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar, más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales, descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado Central Valencia, 8485 Nueva Administración, ofrece la máxima calidad en sus productos. Grandes ofertas especiales de lunes a jueves. Servicio a domicilio gratis a partir de 35€ de compra en Valencia y alrededores. Haga sus pedidos en el teléfono 608-46-1645 y recuerde, nuestra calidad marca la diferencia. La Finca Rodríguez Carnicería y Charcutería, Mercado

La tibieza de tu piel, en tus labios de miel, tus besos y tu aliento. Seré un triste trovador que en noches de dolor cantará su lamento. Y viendo mi gran amor, morenita, ay, viendo mi gran amor, morenita, también llorará el viento. Canto solo para ti, tan solo para ti este dulce lamento. Porque cuando estás aquí me siento tan feliz que olvido el sufrimiento. Volveré siempre a cantar porque no voy a echar mis palabras al viento. Son palabras para ti, morenita, ay, palabras para ti, morenita, las que por ti yo siento. Es Jorge Celedón que nos trae una canción como nueva. Palabras al viento, un homenaje a Jorge Oñate. A propósito, Colombia se prepara para vivir intensamente el Festival de la Leyenda Vallenata y rinde homenaje justamente al denominado jilguero de América, Jorge Oñate. Premio Grammy a la excelencia musical. Recientemente nos dejó. Y aquí está un tributo por parte de una gama de artistas, entre los que sobresale Jorge Celedón. Palabras al viento. Estreno este viernes aquí en Latinos RTV. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Rápidamente, Carlos Angulo nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, 22 de abril, se está conmemorando el Día Mundial de la Madre Tierra, al igual que recordamos entre las efemérides el día de hoy que se cumplen 406 años del fallecimiento del que es considerado como el padre de la literatura en idioma español, el inigualable Miguel de Cervantes. Mientras que el día de hoy, a su vez, conmemoramos y celebramos el cumpleaños número 85 de una de las leyendas del cine. Estamos hablando del ganador de 2 premios Oscar a Mejor Actor, el inigualable Jack Nicholson. Esto es lo más restante que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Y continuamos. Atención, mucha atención. Ya tenemos a la vuelta de la esquina el mes de mayo. Y vamos a celebrar el mes de las madres. Tenemos que buscar un sitio ideal para hacerlo, porque no le podemos salir con cualquier cosa a mamá. Pues piense en este sitio. Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Gastronomía de Brasil y de Ecuador en un solo lugar. Gastronomía de Brasil, sí. Siempre que hablamos de la gastronomía de Brasil se nos viene inmediatamente la caipirinha, así. Pero la verdad es que hay un mundo de platos igualmente en la gastronomía ecuatoriana. Restaurante Yacaré dispone de una carta que puede consultar perfectamente en la web restauranteyacaré.es. Bueno, vamos a ver con los eventos que a esta hora nos trae también Nicky Cuervo. Vamos a dar cuenta a esta hora de la mañana de lo que pasa en el mundo de la música. Primera entrega, Nicky. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Red Hot Chili Peppers tocará en los Billboard Music Awards. La banda, que hace pocas semanas lanzó su más reciente disco de estudio, está dentro de los artistas confirmados en los Billboard Music Awards. La instancia, que premia la música más popular y que se llevará a cabo el próximo mes, confirmó a los artistas que serán parte de su ceremonia. Entre ellos se encuentra la banda Red Hot Chili Peppers. El evento de los Billboard Music Awards, que tendrá lugar el próximo 15 de mayo, reveló los primeros nombres confirmados para presentarse, entre ellos la banda californiana Red Hot Chili Peppers. El show se dará el próximo mes en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. También tendrá la presencia de Megan Thee Stallion, Lato, Burna Boy y Rauw Alejandro. Se trata del debut de los artistas Megan y Lato en estos premios. Sin embargo, no es la primera vez de los Red Hot Chili Peppers. Además, en las próximas semanas esperarán anunciar más detalles sobre la ceremonia del 2022. Entre los nominados de este año se encuentran The Weeknd, quienes finalistan 17 categorías, incluyendo Mejor Artista Masculino y Mejor Artista Hot 100. Los finalistas y ganadores de estos premios se eligen en base a la interacción de los fans con la música, así como las ventas de los discos en formato digital o físico, las reproducciones en streaming, radio y redes sociales de los artistas. Los Red Hot Chili Peppers regresan por primera vez en 23 años a tocar en estos premios. La banda de rock lanzó recientemente su álbum Unlimited Love, con el que alcanzaron el primer puesto de la lista Billboard 200. Se trata de su 12º disco de estudio de los Red Hot Chili Peppers, el que contiene los singles Black Summers y These Are the Ways. La última vez que los Red Hot Chili Peppers se presentaron en los Billboard fue en 1999, donde ganaron los premios a Mejor Canción Rock y Mejor Track Moderno de Rock. En esa ocasión, interpretaron su éxito Scar Tissue con la participación especial del rapero Snoop Dogg. Preparan un documental sobre el icónico dúo de música urbana Wisin y Yandel. Un documental sobre el icónico dúo puertorriqueño de música urbana Wisin y Yandel, que destacará sus dos décadas de exitosa carrera y seguirá a los artistas durante su última gira. Está en fase de producción y se estrenará en el 2023. El proyecto abarcará la historia del dúo desde sus inicios hasta su álbum y gira de despedida, La Última Mansión, que comienza el 30 de septiembre e incluye 26 conciertos en los Estados Unidos. El cartel de la Feria del Libro de Madrid rinde homenaje al cómic. El cartel oficial de la 81ª Feria del Libro de Madrid, realizado por el historietista Isaac Sánchez, rinde homenaje al cómic, una obra que ha sido presentada el pasado miércoles y que ilustra la cita literaria que se celebrará del 27 de mayo al 12 de junio en el Parque El Retiro. Isaac Sánchez ha querido homenajear al medio del cómic y sus grandes talentos, tan presentes en la lectura habitual y en la propia Feria del Libro de Madrid. Según ha explicado en una rueda de prensa celebrada en la sede del Instituto Cervantes de Madrid. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. Nos estamos preparando para el próximo 29 de abril. Estaremos presentando nuestra imagen oficialmente, nuestra nueva imagen oficialmente, y será en la Sala Madison. Ahí estaremos con Johnny Rivera. Igualmente, muchos artistas nuevos, nuevas figuras del canto, de la música urbana y de otros géneros musicales. Y en el contexto de la música popular, ahí está Johnny Rivera. Momento para la pausa y ya regresamos. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye, es para gozar. Gran Festival Latinos, con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. ¿Deseas cejas definidas todos los días y lucirlas sin miedo a perder el diseño? En Brigitte Carrasco Estudio y Academia es posible con nuestros tratamientos, depilación y diseño con henna, microblading y técnicas de sombreado. Solicita cita al 632-636-188. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. La cafetería de Masa y Migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de Masa y Migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Yacaré, Restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza, yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. La mejor manera de comenzar el día, el café mañanero por Latinos FM. Déjame demostrarte que entre tú y yo hay una química. Déjame enseñarte, amor, lo que contigo puedo alcanzar. Dame la oportunidad de expresarte lo que yo siento y date una oportunidad de compartir tus sentimientos. Yo sé que tú estás sintiendo por mí lo mismo que yo siento. Desde hace tiempo yo lo presiento y tú no quieres aceptar que yo soy tú, que yo soy tu otra mitad. Que tenemos mil cosas en común, que soy tu otra mitad. ¿Por qué no me dejas que te diga te quiero? ¿Por qué no quitas la barrera si estás sintiendo fuego? ¿Por qué no te decides a salir conmigo y aprovechemos todo este tiempo? ¿No ves que Cupido se marcha y con él se van los sentimientos? Necesito. Dame la oportunidad de brindarte mi amor y de darte mi cariño. Si me necesitas junto a ti, corazón, y yo te necesito. Compartir tus sentimientos con los míos. Mira, pa' que vivamos juntico y hagan felices este negrito. Si me necesitas junto a ti, corazón, y yo te necesito. Porque yo sé que tenemos la misma. Estamos escuchando a Carlos Brito, artista que junto a David Sahan estarán ofreciendo un gran mano a mano este sábado en la Sala Madison de Masanasa. Un espectáculo salsero que estará viviendo Valencia intensamente. Este es Carlos Brito y ¿qué tal? Por aquí David Sahan reviviendo a Frankie Ruiz. ¿Qué? Sigue el mismísimo Frankie Ruiz. ¿Qué? Este fin de semana entonces aquí en Valencia, gran mano a mano salsero. Tú eres la rueda, yo soy el camino. Increíble, increíble. Una forma de rendir tributo a Frankie Ruiz. Gracias, David Sahan. Pero no solo se parece en la voz, también el físico. Él evidentemente hace el esfuerzo para que la gente recuerde al gran, el inolvidable Frankie Ruiz. Porque no quieres. Bueno, invitación cordial a disfrutar de la buena salsa este fin de semana aquí en Valencia. Recuerden, Sala Madison, calle Polideportivo número 23, Masanasa, Valencia. Están todos cordialmente invitados. Gran mano a mano salsero. Yo que soñaba con ser en tu vida, en terminar. ti pasar como una vez perdida. De aquí pa' allá, sin agarrar tu rumbo. Ninguna rueda me había lastimado y me pasaron de las más pesadas. Bueno, si quieren más, ya saben, este sábado en la Sala Madison, el mano a mano salsero. El Café Mañanero, disfrútalo. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Atención, cómo viene la prensa en el día de hoy. Empezamos con el diario El País, destaca en portada: España duplica el apoyo armamentístico a Ucrania. Fotografía de portada precisamente para el presidente Pedro Sánchez en Ucrania, visitando la zona devastada por los ataques de Rusia. Pero hay más titulares. Y recoge concretamente una frase de el alto representante de Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea, Josep Borrell. Los países podrán cortar el gas ruso sin unanimidad en la Unión Europea. Pasamos ahora a conocer los titulares del diario El Mundo. Zelensky expone a Sánchez su drama. Las armas son pocas. Fotografía de portada precisamente para el presidente Pedro Sánchez, avanzando por una escalerilla con el presidente de Ucrania, Zelensky. Ciudad de fantasma a la espera de la ofensiva rusa, dice en otro titular. Repito, es el periódico El Mundo con los titulares más importantes. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. Actualidad de América Latina. Atención, la actualidad de latinoamericana empieza con el diario El Clarín de Argentina. Titula: Cristina vuelve a investir contra la Corte y reflota proyectos para reformarla. El Papa explicó por qué no nombra a Putin y habló sobre periodismo. Bueno, vamos ahora inmediatamente a dar cuenta de lo que trae hoy el diario El Mercurio de Chile. Convención, rechazo de informe de la Comisión de Medio Ambiente agudiza quiebre entre el colectivo de izquierda. Fotografía de portada para la guerra de Ucrania. Rusia declara su victoria en puerto de Mariupol. Vamos ahora con la prensa colombiana, el diario El Tiempo. Atención cómo viene en el día de hoy, el principal diario de los colombianos. Destaca los efectos en prácticos del fallo de la Corte de La Haya sobre el Caribe. El Tribunal Internacional declaró algunos aspectos de su decisión de 2012 y pidió hacer ajustes. En otros titulares, sobre la campaña electoral concretamente, Federico Gutiérrez denuncia un plan para enlodar su campaña. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario ecuatoriano de El Expreso. Sacar la cédula en el registro civil se ha vuelto una epopeya. Vamos ahora a la prensa de Bolivia. En Bolivia, el diario El Correo titula: Ministro de Gobierno acusa a diputado del MAS de desviar coca para la producción de droga. Y vamos también a la prensa de la República Dominicana. En República Dominicana, el diario Libre titula: República Dominicana debe prepararse para una escalada de precios prolongada, advierte la FAO. Policía asume investigación del robo de boceto de Iván Tomar, tras formal denuncia de Cultura. Seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa de Venezuela. destaca hoy el diario El Nacional en su portada. Maduro no logró que la Corte Penal Internacional posponga su investigación. Estados Unidos quiere un acuerdo firme sobre migración con América Latina. Los titulares de los principales periódicos. De inmediato, Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Recordemos, traemos desarrollando sobre la última media hora de nuestro programa. Adolfo, vamos entonces con Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche vimos cómo finalizaba la jornada 33 con interesantes encuentros, especialmente el que pudimos apreciar personalmente entre el Levante, aquí en el Ciudad de Valencia, que recibía al durísimo Sevilla. 2-3, un marcador que quizá no mostró lo que realmente se vio en el campo de juego, porque quizá el empate era lo más justo. Pero desafortunadamente, José Luis Morales falló, erró el penalti que tenía que haberle dado ese empate. Y el Fútbol Club Barcelona, que venció a la Real Sociedad 0-1 y ya está de segundo en la tabla de clasificación. Eso sí, todas las miradas están puestas en la gran final de la Copa del Rey, que veremos este sábado a las 10 de la noche en la Cartuja, entre el Real Betis y el Valencia Club de Fútbol. Señor partidazo, esperamos ver, y en donde estará la presencia del rey Felipe VI para entregar esta copa. Una copa que da paso a estar directamente en la Europa League. Pero hemos tenido también tremendos torneos de tenis, porque el número uno del mundo, Novak Djokovic, hizo un señor partidazo para estar en las semifinales del torneo de Belgrado y el torneo del Conde de Godó, que debió suspenderse por los tremendos aguaceros en Barcelona. Y los partidos interesantes se jugarán hoy, donde estará partícipe Carlos Alcaraz, la novedad española, y los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal. Pero tuvimos también excelente ciclismo y fue Miguel Ángel López, el colombiano, el gran protagonista al llevarse la cuarta etapa del Tour de los Alpes. Y Novak Djokovic, que ha entrado en la polémica de la decisión de Wimbledon de que no participen los rusos y los bielorrusos. ¿Por qué? Si son deportistas como cualquier otro deportista del mundo. Y Carlos Sainz, que está celebrando su renovación hasta el 2024 en la Fórmula 1. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con novedades en el mundo de la música. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. ¿Te gusta el olor que tiene la mañana? Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, rinde homenaje a las madres con la mejor música. De 9 de la noche a 3:30 de la madrugada, música variada al gusto de nuestros clientes. Además, las mejores bebidas, distinguida atención, un sitio totalmente confortable de lunes a domingo. Plaza Honduras 26, Valencia. Info 633-631-068. Por ellas que se lo merecen todo, brinda con nosotros. Añoranzas Bar. ¡Oh, mujeres tan divinas! Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia. Especialmente patacones, además platos combinados, arepas rellenas, empanadas, perros calientes y comidas rápidas. Tres ambientes, celebración de eventos sociales, además Liga y Champions. Abierto de 9 a 23 horas de jueves a martes. Calle Albacete 21, zona Finca Roja, Valencia. Teléfono 962-225-277. Restaurante Patacón Tostao.

nos presenta Ahora que te vas. Ahora que te vas, te pido el favor que si quieres volver por aquí, ni aparezcas. Ahora que no estás, me siento segura, me miro al espejo y dice que estoy bella. No puedo negar que fuiste importante, pero al mismo tiempo me hiciste llorar y hoy me atrevo a olvidarte. Y ahora sufre, llora, se acabó tu hora, ya no soy. Un sitio en Valencia para disfrutar la buena música popular y ese es Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26. Allí vamos a encontrar, además de música popular, también vallenato, salsa, tango, bueno, toda la música latina. Y mucha atención porque ya tenemos a la vuelta de la esquina el mes para celebrar el Día de las Madres y nos vamos a anticipar. Vamos a brindar por mamá, vamos a brindar por ellas. ¿Y dónde? Pues en Añoranzas Bar, que también disponen evidentemente de las mejores bebidas. Es un sitio confortable, agradable. Añoranzas Bar, abierto todos los días, desde las 9 de la noche y hasta las 3 y 30 de la madrugada. Nos vemos en Añoranzas Bar. Llora, se acabó tu hora, ya no soy. Bueno, a propósito de música popular, hoy tendremos un concierto, un gran concierto. Llega el maestro Darío Gómez con todos sus éxitos. De eso vamos a estar hablando en breve. El Café Mañanero, disfrútalo. Así es, disfruta el Café Mañanero, siempre con lo más importante de la actualidad y el entretenimiento a primera hora de la mañana. Bueno, la verdad es que tiene un repertorio bastante amplio el maestro Darío Gómez. Todo listo para el concierto del maestro Darío Gómez este viernes en la Sala Canals de Valencia. No te lo pierdas. Aún hay posibilidad de adquirir entradas para la zona VIP. Darío Gómez, el rey del despecho, llega a propósito a la capital del Turia exactamente a las 12 y 30 del mediodía y a eso de la 1 y 30 estará ofreciendo una rueda de prensa. Será exactamente en el Hotel Senator. Sí. Generalmente se queda en ese hotel el maestro cuando viene. No es la primera vez que estaremos acompañando. No será la primera vez que compartimos con él. Y llega todo un grande de la música popular. Darío Gómez. No en vano le dicen el rey del despecho. El rey de la música popular. No eres muda porque te callé. Presenta Eduard Producciones. Ya les decía, sinónimo de garantía. Eduard Producciones y el Nene de la Salsa están organizando este gran evento. Un espectáculo más que le entregan a la ciudad de Valencia. Muchas gracias. Ya todo listo, todo organizado para el concierto de esta noche. El maestro Darío Gómez. Una vez más, visitando la capital del Turia en el marco de una nueva gira internacional. Como el héroe. Ahí estará compartiendo todos sus éxitos, Nadie es Eterno. Yo pienso que es su obra maestra, por lo menos su primer gran éxito, entre comillas. La Tirana, entre comillas, es la canción que estamos escuchando. El Rey del Despecho y muchos temas más. La verdad es que tiene un repertorio muy amplio y hasta compartiendo también nuevas canciones porque no para. ¡Qué bien! Esta noche brindaremos con Darío Gómez, el rey del despecho. contar conmigo para nada. Tanto buscarte para qué si te escondías, si te negabas porque después me buscabas. Iba a tu casa y siempre te hacías la dormida. Lo prometido es deuda. A continuación estaremos compartiendo una entrevista con Fernando Solórzano. Así como lo oyen, sí, el gran actor colombiano que ahora también incursiona en el mundo de la música con un show que próximamente estará trayendo acá a Europa y exactamente aquí a la ciudad de Valencia. Sentirse propia y dueña de mi corazón. Que no me impida si con ella quiero hablar. Me gusta ser el amor. Que a los dos la pasión nos obligue a llorar. Hacer sentir lo que por ella siento yo. Y no me tenga por un rato nada más. Escuchen el Café Mañanero. Bueno, información muy importante para todos los amantes de los sabores latinoamericanos. Atención, especialmente a la gente de Honduras. Ha llegado a Cax Latino Abad las deliciosas semita. Las hay larga, también las redondas, pastel de piña, picos de panela. Bueno, la verdad es que definitivamente, como siempre, Cax Latino Abad. Hojaldra. O tostuca, sí. Y también por acá estoy viendo las quesadillas, las famosas quesadillas. Se trata de un pastel de maíz con relleno de panela. Y también rosquetes. Ya saben, rosquillas o lonchanas. También rosquillas mixtas. Rosquillas pequeñas. Rosquillas grandes. Hay para todos. Esto es en el stock de Honduras. Recuerda, Cas Latino Abad en la Avenida de la Plata, número 107, con los productos latinoamericanos, también las bebidas, los refrescos de Honduras y Centroamérica, asimismo de Colombia, de Ecuador, de Perú, de toda América Latina, del mundo. Y por supuesto, los productos nacionales. Cas Latino Abad. No lo olvides, Avenida La Plata, 107, abierto todos los días. Bueno, vamos a una pequeñísima pausa. No, sencillamente vamos inmediatamente con una interesante entrevista con Fernando Solórzano, actor colombiano que ahora incursiona también con un espectáculo musical que próximamente estará trayendo a la ciudad de Valencia en el marco de una gira por Europa. Con Fernando Solórzano, actor colombiano, últimamente está demostrando que es un hombre muy polifacético. Fernando, un gusto saludarte, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Jorge. Qué chévere estar allá con ustedes, con Latinos TV. Desde aquí de Cali, Colombia, la sucursal del cielo, hermano. La sucursal del cielo, ciudad salsera. Bueno, Fernando es un hombre con una larga trayectoria en el campo de la actuación, tanto en televisión como en cine e incluso en el teatro. Pero últimamente viene ofreciendo un show en el apartado musical, es decir, está explorando la música y concretamente la salsa. Y de eso quiero que precisamente nos hables, Fernando, ¿qué es lo que vienes haciendo en el campo de la música? Bueno, mira, esto es un grupo de diversión, ¿no? Se llama El Cartel de la Salsa y somos cuatro amigos aficionados a la música salsa, a todos los géneros que hay alrededor de esto, que se llama salsa, y nos reunimos, hicimos este grupo, y cada uno tiene su estilo, y entonces nos presentamos. La idea comenzó en Bogotá, alguien me dijo, vean, reunámonos y íbamos a las discotecas y nos presentamos, y la vaina fue como creciendo, así como como decimos acá, de parche, ¿no? Como de sitio de pasarla bien. Luego se volvió un poco más grande, ya comenzamos a tener un poco de show, comenzamos a tener los instrumentos, y entonces en las descargas tenemos el timbal, la campana, el güiro, la maraca, ¿sí? Hacemos una serie de improvisaciones y conformamos este show que se llama El Cartel de la Salsa. El año pasado estuvimos en España, hicimos 9 presentaciones. Estuvimos en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Ibiza, en Marbella, en Gijón, eso me acuerdo. Y gustó mucho, y entonces la gente dijo, no, que vuelvan, que regresen. Y volvemos otra vez ahorita en verano, junio del 2022, vamos a estar allá. Y tenemos, algunas repetimos y vamos a estar en otras diferentes. Por ejemplo, vamos a estar en Tenerife, en Canarias, vamos a estar ahora en Bilbao, volvemos a Madrid. Y bueno, vamos a estar también en Zaragoza, unas nuevas ciudades, y pues muy contentos, ¿no? Entonces lo que hacemos es como llevar ese espíritu, esa alma caleña a nuestros amigos colombianos y latinos de allá de España. Bueno, la verdad es que la gente quedó con ganas de más, y de hecho te estamos esperando acá. Me consta que hay salas de baile donde están solo esperando que llegue el verano, o sobre todo que llegues tú nuevamente, Fernando. Te felicito porque esto demuestra que ha sido todo un éxito, esta ocurrencia que empezó como cosa de unos 4 amigos, como dices tú, pero que mira por dónde va y quién sabe hasta dónde puede llegar. Bueno, pero hablemos concretamente, ¿qué tipo de salsa es la que utilizan para este show? Salsa para bailar, salsa de la vieja guardia, salsa de la nueva. Háblanos un poco acerca del repertorio. Sí, como somos 4, tenemos como diferentes líneas, pero definitivamente es una música para el bailador, es una música pues de golpe, que decimos, es una salsa, pues la salsa tradicional, salsa de Nueva York, años 60, años 70. También nos vamos con ciertas vainas de los 50, como fue la pachanga y la charanga, ¿no? Tenemos como eso. Y yo personalmente llevo mucha música de bandas caleñas, por ejemplo, está la Orquesta Calibre. Aquí en Cali se hace un ritmo que se llama la salsa choque, no sé si la conocen allá. Sí, claro, claro. Choque, pues, con Cali Flow, que ahora sacó la patineta. Entonces, trato de llevar mucha música que se hace aquí en Cali para que la gente comience a escuchar esas nuevas sonoridades caleñas. Eso es como lo que tenemos. Y hay una chica que es colombiana, pero vive en Madrid hace mucho tiempo. Ella tiene un programa en la radio que se llama Se Armó la Gorda, que es Tatiana Kiss, ¿no? Y es bastante reconocida. Y ella tiene ya una especie de crossover, ¿no? Muy de la música que se escucha sobre todo allá en Madrid, en España. Porque pues hay veces, pues uno puede colocar y todo, pero la gente tiene sus propios ritmos, ¿no? Entonces hay que también poner ritmos, lo que está escuchando en ese momento. Es como lo que tenemos nosotros programado, pues, para las noches. Y entonces ponemos unas ciertas descargas, ¿sí? Por ejemplo, una descarga de Richie Ray o una descarga de Palmieri, y entonces uno de los chicos toca el timbal, sí, yo toco las maracas, Carlos Sabor es un duro con el güiro, Tatiana le pega muy bien a la clave, y armamos ahí un foforro bien chévere. ¿Cómo se denomina este espectáculo? Bueno, ya sé que el título es El Cartel de la Salsa, pero ¿cómo definirlo, Fernando? Porque estamos ante algo, una experiencia muy espontánea, ¿no? Sí, pero sobre todo es como un show musical de DJs, ¿no? Tocando sus mejores playlists, ¿sí? Un show de salsa de los playlists, de los mejores playlists de cada uno de nosotros. A lo largo de tu carrera profesional como actor, has coincidido también con algunas producciones, sobre todo televisivas, que tienen que ver con el mundo de la salsa. quisiera que la repasáramos, porque no sé si este espectáculo que estás ofreciendo ahora mismo pues viene de esa afición que de manera natural nos llega a todos los latinoamericanos, especialmente la gente de Colombia, ¿no? Sí, yo en el año en el 99, antes de que comenzaran los canales, sí había una productora que se llamaba Sempro TV, acá en Colombia, en Bogotá, y se hizo una novela que dio mucho palo, fue muy famosa, se llamaba Perro Amor. Era una novela pues interesante, de engaños y todo, pero el grupo de nosotros, que éramos con Oscar Borda, teníamos un grupo de salsa. Ese grupo de salsa se llamaba Los Boxeadores de la Salsa. Entonces teníamos una banda, era Oscar Borda, el niño genio del timbal, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre. Cristian del Real. Cristian del Real, que ahora es alguien dedicado a la música clásica. Su padre, pues, el nene ya falleció, ¿sí? Y Cristian del Real ya es un hombre, pues, adulto, imagínate, han pasado muchísimos años. Me contaron pues que este cantante de ópera, algo así, música clásica, vive en Europa, y fue muy chévere, ¿no? Fue muy chévere esa, imagínate que nosotros tuvimos ocasión de grabar con Joe Arroyo, hicimos varios capítulos con Joe Arroyo, grabamos con Cheo Feliciano, grabamos con La Dandén, ahí nos juntamos bien, le abrimos un concierto a Willy Colón en la ciudad de Pereira. Sí, Pereira o Armenia, no me acuerdo. Estuvimos también en el concierto de esos conciertos grandotes que hacía Jorge Barón en televisión en la playa de Riohacha. Nunca se me podrá olvidar esa vaina. Ahí nos presentamos. Eso fue bien interesante. Y después hice parte del elenco de la novela de Nietzsche, ¿sí? Y también fue muy chévere. Pues, yo interpretaba el personaje del Tigre, que era el trombonista del grupo. Y entonces obviamente no tengo ese talento con el trombón, pero sí me pegaba a escuchar y ver y ver y ver para poder hacerlo como yo doblaba, que pareciera lo más exacto y más real posible. Mucha gente pensaba que yo tocaba el trombón, me decían, no sabía que tocabas el trombón. Yo no, lo doblo muy bien presto. Y esas han sido como las dos novelas salseras que he participado. He participado en otras novelas musicales. Mi primera novela fue de porros, se llamaba Música Maestro. Yo tocaba ahí el clarinete. Y después hice en Caracol una novela que se llamó El Baile de la Vida. Era una orquesta de música tropical. Yo era ahí un trompetista. Fernando, dime una cosa. ¿Tú eres un músico frustrado? Si eres un músico frustrado, porque con todo esto, ¿te hubiera gustado ser músico? Sí, claro, me hubiera gustado ser músico, me hubiera gustado tocar algún instrumento y sentir esa sensación, porque a mí me gusta mucho escuchar música, ¿me entiendes? Desde que estoy chiquito, pelado, siempre he sido pues coleccionista, no así un melómano en esos bravos, pero siempre he estado comprando mi musiquita y siempre he estado pendiente, ¿no? Yo tengo dos géneros que me gustan mucho, que es como el género rock de los años 60 y 70 y algo de los 80, y la salsa de esa misma época. Entonces son dos géneros que constantemente estoy como mirando, escuchando. Llegué a tener, o tengo ahí mi colección pequeña, pero la tengo, como ese tipo de cosas. Qué bien, qué bien. Y te entiendo, Fernando, porque a mí me pasa lo mismo. Me gustan los instrumentos musicales, pero no sé tocar absolutamente nada. Y ahora, como yo tengo escuela aquí de actuación y de cine aquí en Cali, tengo profesores para los chicos de comprensión musical. Entonces ya como tengo el espacio y todo, creo que me voy a como colocar a dar clases de canto, ¿sabes? Quiero aprender a cantar porque soy muy desafinado, tremendamente desafinado. Y las veces que me ha tocado hacer casting para este tipo de personajes de cantar, pues ha sido un desastre, lastimosamente. Qué pena. Bueno, quiero precisamente que nos hables de esa escuela de actuación que estás impulsando en Cali. ¿Para quiénes es? ¿Cuál es el propósito? Esta es una escuela de formación actoral y cinematográfica. Sí, se llama la escuela CREE, está aquí en Cali. Estamos ubicados en el centro histórico de Cali, un sitio muy lindo. Estamos al lado del Teatro Municipal Enrique Buenaventura y diagonal al Centro Cultural de Cali, una zona cultural bastante importante. Y la Escuela CREE es una escuela que tiene dos programas, un programa de actuación y un programa de producción audiovisual. Entonces, en la Escuela de Actuación, pues es todo el proceso de entrenamiento de un actor. Consta de 4 semestres, donde ves mucha teoría, práctica, y un último semestre donde es el trabajo final, que es un cortometraje de 10 minutos. En la parte también de producción audiovisual, lo mismo, son 5 semestres donde tú vas a ver pues todo lo referente a la producción audiovisual, ¿no? Vas a ver el guión, la fotografía, la dirección, el guión, la edición, postproducción, todo lo que conforma la producción audiovisual, y también termines con un trabajo de último año. Las personas que se formen como actores, ¿será para el cine, para la televisión, para el teatro? ¿En qué campo de la actuación se podrán desarrollar? Sí, vamos a hacer un énfasis de trabajo de cámara, ¿no? Ese es un espacio de 2 años y medio, y con esos 2 años y medio queremos que el actor reciba las bases de la actuación, unas bases que son para todo, para el teatro, para el cine, para lo que sea. Hay unas bases actorales que son claras, y hay otra que es comenzar a entrenarse frente a la cámara, comenzar a conocerla, comenzar a sentirse tranquilo con ella, comenzar a aceptarse frente a la cámara y comenzar a tener este tipo de una actuación contenida, que es lo que tiene uno frente a la cámara. Cómo aprender a hacer una actuación contenida, que es diferente a una actuación del teatro, que es tan fuerte, tan grande, ¿no? Aquí hay que, como dice el dicho, menos es más. Entonces, aprender a tener ese tono diferente en la actuación. ¿Para qué? Para poder llegar al punto de la verdad. La búsqueda es hacer actuaciones con mucha verdad. ¿Y entre los alumnos, o quiénes son los alumnos? Bueno, son chicos que quieren estudiar, que quieren ser actores, quieren ser artistas, ¿no? Digamos, nosotros tenemos clases de lunes a viernes de 5 horas, ¿no? Desde las 8:30 hasta la 1:30. Ellos ven diferentes materias, ven historia del teatro, ven actuación para cámara, ven comprensión musical y ven técnica vocal, ¿cierto? Y son chicos que ya se han salido del colegio o están queriendo estudiar algo. Y tenemos otro programa los sábados, que es todo el día como hoy, intenso, donde ven todas esas mismas materias en un día, porque ellos o están estudiando o están trabajando y solamente tienen tiempo los sábados. También tenemos un grupo de jóvenes, ¿no? Entre los 5 y 12 años, que tienen un tiempo más crónica periodística. La verdad es que no paras de sorprendernos. Eres, en el sentido estricto de la palabra, pues polifacético, dirían acá en España. Fernando, muchas gracias por compartir estas buenas noticias que nos has dado en el día de hoy, desde la música, lo que viene en series de televisión, las Villamizar, y bueno, todos esos proyectos. Felicitarte por todo lo que has logrado, y bueno, te deseamos muchos éxitos en tus nuevos proyectos, y que sepas que te estamos esperando acá en España para disfrutar de tu show musical. Muchas gracias de verdad, Jorge, y espero verlos pronto, y que vayan y nos visiten con el cartel de la salsa, que aseguro que las van a pasar muy chévere, se van a sentir como en Colombia, se van a sentir con ese ánimo de estar ahí con fraternidad, con la gente, pues como se dice, de la tierrita, y bueno, animándonos en la vida todos. Muchas gracias por la entrevista. Fernando Solórzano, actor colombiano, explorando también el campo de la música, muy pronto estará precisamente acá en tierras europeas con el cartel de la salsa, poniendo a bailar a todo aquel amante de la salsa. De manera que estaremos atentos precisamente a sus presentaciones en varias ciudades de España. Importantísimo, va a ampliar su gira en comparación con la que hizo el año anterior. Es una muy buena noticia.

El repaso de las tendencias en las redes sociales. A esta hora, ¿de qué se habla en las redes sociales? La respuesta la tiene Carlo Angulo. Lo más comentado por los usuarios en redes sociales a esta hora, nos encontramos en Twitter y en Instagram el nombre de la actriz Amber Heard, quien el día de hoy está celebrando su cumpleaños número 36, ya que está siendo comentada por los usuarios debido a las declaraciones de su ex esposo Johnny Depp en el famoso juicio en el que están llevando a cabo. Entre las declaraciones de Johnny Depp, que abrió y relató cuáles fueron los abusos que sufrió cuando formaba parte del matrimonio junto con la reconocida actriz, habló acerca de los peores aspectos que tuvo que vivir en estableciendo que llegó a un punto en el que recibió maltratos físicos y psicológicos por parte de Amber Heard. Entre parte de las declaraciones que impactaron, se encuentra de que Amber Heard le apagó un cigarrillo en la cara a Johnny, al igual que después de haber terminado su relación, en un momento dejó restos fecales humanos en su cama. Entre otro de los nombres de impacto tenemos el de Rubiales, luego de que el presidente de la Real Federación de Fútbol Español se pronunciase sobre el caso de la Supercopa, estableciendo que él nunca pactó nada y que estos audios que fueron liberados durante la semana por El Confidencial solamente tratan de desacreditarlo. Entre otro de los nombres tenemos el de Rosalía, ya que el día de hoy viernes salen a la venta las entradas del Motomami World Tour, parte de lo que se conmemora ya que a partir de las 10 de la mañana ya se encuentran disponibles las entradas de Rosalía, que llegará a la ciudad de Valencia el próximo 16 de julio. Entre otro de los nombres, en el entretenimiento tenemos el hashtag de Star Wars, luego de que Lego anunciase un nuevo set de Star Wars con el deslizador terrestre de Luke Skywalker como el no protagonista de la colección, al igual que el nombre en los deportes de Mbappé, forma parte de lo más comentado, al igual que los usuarios recuerdan que el día de hoy se celebra y se conmemora el aniversario de muerte de Miguel de Cervantes. Entre las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Yo Uso Choyómetro, el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que el hashtag Nintendo Switch Sports, ya que se encuentra disponible el nuevo videojuego que recuerda los populares momentos que se vivieron con los deportes de la Nintendo Wii. Ese es el resumen de las tendencias en redes sociales. Gracias, Carlo. Y seguimos con Nicky Cuervo, que nos entrega un segmento más de las noticias del mundo de la música. Hay novedades en el apartado de la música urbana, exactamente por cuenta de Karol G. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Karol G anuncia el estreno de Provenza, su nueva canción. Karol G ha confirmado el estreno de su nueva canción Provenza, un tema que puede convertirse en uno de los hits que dominan el verano en todo el mundo porque puede esconder una espectacular colaboración con Bad Bunny. Recordé que este año no he sacado música y me animé. Provenza escribía desde el perfil oficial de Instagram, donde ofrecía un adelanto de 47 segundos desde la piscina donde disfrutaba del sol en un minúsculo bikini blanco. A la espera de la confirmación oficial del lanzamiento, todo parece listo para el estreno de la primera canción propia de Karol G en 2022. Y decimos propia porque hace unas semanas presentaba a Mami su polémica colaboración con Becky G, que parece haber abierto una guerra de indirectas con su ex Anuel AA. Con la llegada de esta canción comenzará una nueva etapa musical de la colombiana. Su último álbum, KG0516, tuvo un éxito gigante, siendo nominado a importantes premios, cuya guinda fue su actuación en el Festival Coachella 2022. A través de su cuenta de Instagram, Karol G ha mostrado las primeras imágenes del videoclip con el que presentará Provenza y que fueron rodados en la isla de Lanzarote. Hasta la isla se desplazó la solista colombiana para grabar en diferentes paisajes de esa paradisíaca y volcánica isla: Tenezar, Volcán del Cuervo y Caleta de Caballo, según recogen en el diario La Voz de Lanzarote. Y en el Café Mañanero, música de estreno. Escuchemos la música de Karol G. Escuchemos Provenza. Perdemos, no perdamos y lo prendemos para la sec- difícil de reemplazar. No sé si te convenza. Nos damos un rocecito por Provenza. Y si la cosa se pone tensa, en mi cama la recompensa. O viceversa, ¿por qué lo piensa? Pasamos por el barrio por hierba. Ponle la juca pa' que se disuelva. La química todavía se conserva. Y yo te lo hago rico para que vuelva. Aunque mañana me voy, aprovechame que aquí estoy. Puedo estar pa' ti, por eso te escribí. Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Tú dime dónde estás. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien pero ya estoy free. Puesta pa' revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. El nuevo sonido de Karol G. Mucha atención cómo va evolucionando el género. ¿Hacia dónde va la música urbana? Karol G. Esta semana conocíamos precisamente que se ha convertido en la artista de música urbana que más gana. Sí. La artista femenina es la reina de la música urbana, sin duda alguna. Todo esto tras su espectacular actuación en el famoso festival de Coachella en California, Estados Unidos, donde definitivamente, entre todas las agrupaciones participantes, más de 30, ella fue la más sobresaliente. Se robó el show. Los aplausos, las miradas, los comentarios, la crítica se rinde ante ella. Canción que saca, canción que pega. Y muchos se preguntan qué tiene ella. Salgo hace tiempo, tú dime dónde está. Que hace rato que no sé nada de ti. Estaba con alguien, pero ya estoy free. Puesta para revivir viejo tiempo. No salgo hace tiempo. Nos estamos preparando ya para celebrar el mes de las madres. Sí, el mes de las madres, y a mamá no la podemos llevar a cualquier sitio. Tiene que ser a un sitio especial. Y ese sitio especial en Valencia es Restaurante Brasas y Calderos. En la avenida Alfawir número 7 vamos a encontrar lo más importante de la gastronomía mediterránea. Brasas y Calderos también es el sitio para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Toda la información de la carta y el servicio en general puedes encontrar en brasasycalderos.es. Bueno, desde ya estamos deseando a todas las madres un feliz día y que sepan que las esperamos con todo el sabor de Brasas y Calderos. El Café Mañanero. Disfrútalo. Así es, el Café Mañanero, actualidad y entretenimiento. Les invitamos también a seguir nuestra programación en televisión, en el canal 30, en la TDT, en Valencia y el área metropolitana. Igualmente en la señal de streaming Latinos TV.es, latinosfm.es. Bueno, ahí también pueden encontrar, por supuesto, nuestra señal de radio. Somos Latinos RTV, radio y televisión. Y el próximo 29 de abril estaremos presentando oficialmente nuestra nueva imagen. Las entradas para dicho evento la pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfawir número 7. Restaurante Brasas y Calderos. Bueno, avanzamos, nos queda mucho café todavía por compartir en este viernes. Carlo Angulo a continuación nos trae el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día tenemos al popular conductor de Fórmula 1, Lewis Hamilton, junto a Serena Williams, quienes aportarían una suma millonaria para comprar el Chelsea. De acuerdo con los rumores de la cadena Sky Sports, el piloto de Fórmula 1, junto con la leyenda del tenis, se sumarían a la candidatura de Martin Broughton, quien es el favorito para quedarse con el popular club londinense, que hasta ese momento forma parte de los convenios que tiene Roman Abramovich, que fue suspendido por los conflictos que está teniendo gracias a la invasión de Rusia en Ucrania. Después de haber quedado eliminados de los cuartos de final de la Champions League a manos del Real Madrid y lejos de la lucha por el título de la Premier League, los fanáticos del Chelsea están a la espera de que el equipo de Thomas Tuchel pueda quedarse con el título de la FA Cup, pero entre otras de las noticias que aguardan es conocer quién va a ser finalmente el sucesor de Roman Abramovich luego de las sanciones que le fueron impuestas por el gobierno de Gran Bretaña. En las últimas horas, la novedad más impactante del mundo del deporte es que Lewis Hamilton se aliaría nada más y nada menos que con Serena Williams para comprometerse a aportar un total de 20 millones de libras a la candidatura de Martin Broughton, quien podría convertirse en el nuevo dueño del club londinense. El expresidente de Liverpool y de British Airways establecería un estimado de 10 millones para cada uno en la oferta, con una inclusión de una decisión de inversión bajo la experiencia y construcción de las decisiones que se tomen en el club. Además, el piloto de Mercedes todavía sigue en actividad de la máxima categoría, por lo cual esto lo convertiría en uno de los mayores inversionistas de proyectos deportivos de los últimos tiempos. En el caso de la menor de las hermanas Williams, la única mujer ganadora de 23 torneos de Grand Slam, en el fondo de capital es un riesgo, ya que anunció una inversión en Open Sportsmanship, una nueva empresa de tecnología deportiva, que esta sería la primera alianza que crearía junto con el Chelsea Football Club. Gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día. Nicky Cuervo nos tiene más en el apartado del entretenimiento. Una entrega, la última precisamente que nos trae en el día de hoy. Bueno, la verdad es que hay muchas novedades. A ver, Nicky. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Y en el Café Mañanero, música de estreno. Don Omar, Wisin y Yandel, gente de zona. Escuchemos Soy Yo. De Cuba a Puerto Rico, gente de zona, doble U. Let's go. Dame la última noche, ven que te estoy esperando. Quiero que tú seas mía, el tiempo se está acabando. Quiero perderme en tu cuerpo, sé lo que tú necesitas. Llámalo y dile. novedades musicales aquí en el Café Mañanero de Latinos RTV. Vive toda la música en nuestra programación a lo largo del día. 24 horas de ritmo. No paras definitivamente cuando tienes Latinos RTV. Bueno, tenemos también información del mundo del séptimo arte, los personajes latinoamericanos, los directores de cine, como es el caso de Alex de la Iglesia, igualmente de aquí de España. Y a propósito, Alex de la Iglesia ha presentado su más reciente película, Veneciafrenia. Oigan bien, Veneciafrenia, bajo el género de terror, su género favorito, donde ha asegurado que la realidad es que estamos en manos de la naturaleza y que todo puede cambiar en un segundo. Vamos a escuchar precisamente al director. Es que el día a día ha cambiado de guionistas, ¿no? Ahora los guionistas parece que pretenden un éxito inmediato, ¿no? Con sus guiones espeluznantes. Vamos a ver, esa es la realidad es esa. Lo que no es real es esa sensación de estabilidad que hemos tenido siempre. Eso es lo que no es real, o sea, el que las cosas vayan bien, que te levantes por la mañana y no haya problemas, todo eso es una especie de simulacro que genera la sociedad para que nosotros, pues, entre otras cosas, consumamos y hagamos todo lo que tenemos que hacer para que precisamente esas empresas o esa sociedad en conjunto funcione, ¿no? Pero es una sensación falsa. La realidad es que estamos en manos de la naturaleza, todo puede cambiar en un segundo y no controlamos los mecanismos que hacen que esa naturaleza no se desboque. Eso es un hecho que está demostrando ahora la ciencia, ¿no? No solamente con las pandemias, sino con con el calentamiento global y con tantas otras cosas que evidencian que nuestra relación con la naturaleza no es la idónea. Bueno, ahí tenemos entonces al director Alex de la Iglesia, uno de los proyectos cinematográficos en que más llama la atención por estos días. Es precisamente este que ya le hemos entregado, Veneciafrenia, para quienes están pendientes de la pantalla gigante. A mí, la verdad es que me sigue encantando. Pienso que no es igual ver el cine allá en la sala con esa enorme pantalla que verlo en casa, aunque también disfruto evidentemente de las películas y de las series hasta en el móvil, ¿no? Todo tiene su lugar. Pienso que en ningún momento el ordenador, el televisor o el móvil o el iPad pues le ha quitado el lugar al cine, ¿no? Tiene ese atractivo especial, está hecho especialmente para ver películas. Y bueno, el caso del móvil está para muchas cosas. Bueno, tenemos más novedades. Esta semana nos llegaba una canción que se promete muchísimo también de cara a esta temporada. Primavera-verano. Y se trata de lo nuevo de Shakira. Viene con todo y viene al lado de... es una colaboración con Rauw Alejandro, uno de los artistas en revelación sin duda alguna. Te felicito. Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito, que bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Te queda bien ese show. Te felicito. Esa filosofía barata no la compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de dos caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti. Me tratas como una más de tus antojos. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos. Los tengo rojos. De tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Te felicito, que bien actúas. De eso no me cabe duda. Con tu papá

muchos animalitos pueden hasta morir por probar productos que luego nosotros usamos, me deja tranquila saber que yo vendo productos que no hacen. ¿Vale? La marca es americana, lleva más de 8 años en el mercado, estamos en plena expansión, estamos en 8 países ya, estamos en Canadá, en Australia, en Reino Unido, en Polonia, en Lituania, Irlanda y ahora en España. Y cuéntanos, ¿cómo podemos adquirir los productos de Monad? Vale, te cuento. Nosotros, bueno, el día de mañana precisamente tengo un evento en el que vamos a hacer el lanzamiento de la marca, presentación de la marca y presentación de la oportunidad de negocio. ¿Por qué oportunidad de negocio? Porque al ser una marca que estamos apenas abriendo mercado aquí, es la oportunidad de formar las bases. Yo, por ejemplo, tengo mi equipo de trabajo, mi equipo grande en Barcelona. Allí está la base. Pero aquí en Valencia soy yo la que estoy abriendo mercado y estoy formando apenas mi equipo de trabajo aquí. Estoy buscando socia. Entonces, las personas que estén interesadas en adquirir los productos o en trabajar conmigo, en ser la base, en ser una socia fundadora de Monad, tienen que comunicarse conmigo a mi teléfono, el 60-30-32-076. 60-30-32-076 es la línea para contactar con Caterine Jacome, repito, Market Partner de Monad. Exacto, Jorge, muchísimas gracias. La invitación cordial para todas aquellas mujeres que quieran aprovechar esta oportunidad. Es una marca maravillosa, una marca que cambia vidas no solamente a nosotras como socias, sino también a nuestros clientes, porque nosotras nos sentimos maravillosas de ver el cambio en su piel, en su cabello, cuando usan productos naturales. Y a nosotras como socias, porque nos da la oportunidad de trabajar, de manejar nuestro propio tiempo, de generar el dinero que nosotras queremos generar con nuestra propia tienda online, Y siempre manteniéndonos motivadas, siempre con bonos, siempre ganando viajes extra, siempre ganando, nos pagan por absolutamente todo. Entonces, en verdad, es una oportunidad y las mujeres que estén interesadas, con muchísimo gusto, las voy a atender, las voy a guiar. Vamos a emprender juntas un sueño que nos va a cambiar la vida. Gracias, Caterine, por presentarnos Monad, la nueva marca de cosméticos que, repito, está revolucionando el mercado estadounidense y que aterriza en España. Y ya pueden ser socias, ya pueden adquirir los productos. Es una oportunidad de negocio con Caterine Jacome. Caterine, muchas gracias y muchos éxitos con este nuevo proyecto de emprendimiento. Muchísimas gracias a ti, Jorge. Un abrazo y un cordial saludo a todos. Bueno, pues ahí está la oportunidad. Repito, el teléfono 60-30-32-076, 60-30-32-076, para contactar con Caterine Jacome, ser socia de Monad, marca de cosméticos nueva. Hay que innovar en la vida, ¿no? Probar cosas diferentes y sobre todo cuando traen el respaldo de ya haber sido probadas en el mercado con éxito desde hace 8 años. Bueno, viene la información deportiva, pero antes un breve mensaje comercial. Ya regresamos. Travel Low Cost, envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-426530. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Aquí comienza la actualidad, que empieza con la Liga Española de Fútbol. Hemos tenido la jornada número 33 que se ha jugado a lo largo de la semana. Le hemos dicho que ya estamos en la recta final de la temporada. El Real Madrid se mantiene al frente de la clasificación general y hay una emoción por la parte baja. Esa otra emoción que se vive en la liga y es la lucha por no descender. En esa situación se encuentra el Levante. Ayer se vivió un vibrante partido en el Estadio Ciudad de Valencia, donde pese, repito, al Levante jugar otro buen partido, no se pudo quedar con los puntos. Una situación similar a lo que pasó con el Barcelona. Está en recuperación, de menos a más. Lástima porque no se cosechó ningún punto, pero quedan 4 partidos. Y dice el viejo refrán que mientras haya vida, quedan esperanzas. Adolfo Jiménez del Río estuvo en primera fila viendo ese compromiso, pero no solamente vamos a hablar de este partido, sino de también de otros con los cuales se cerró, repito, la fecha número 33 de la Liga Española. Y aparte del fútbol, también le estaremos hablando de ciclismo, porque Superman López sacó la capa. Nos estábamos preguntando qué pasa con Superman. ¿Será que está bien? ¿Será que está mal? ¿No figura en la pretemporada? Ya lo estaba comentando John Valencia, que sigue día a día el ciclismo. Igualmente Adolfo Jiménez del Río. Y bueno, ahí está la respuesta. Ahí está Superman, Miguel Ángel López. El polémico Miguel Ángel López, demostrando que viene fuerte para esta temporada. Y poco a poco nos estamos acercando justamente a las grandes de Europa, al Tour de Francia. Y más allá del fútbol y del ciclismo, estaremos repasando toda la actualidad deportiva. De manera que empezamos, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, pero lo hacemos como de costumbre, con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle, en la avenida, mejor dicho, Alfawir número 7. Allí vamos a encontrar los platos mediterráneos. Y también es el sitio para celebrar bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Llega la temporada de las primeras comuniones. Hombre, por fin podemos celebrar sin las mascarillas, ¿no? ¡Qué bien! Esa es una razón poderosa para llamar, apartar, separar fecha. Sí, para celebrar el cumpleaños, boda. Bueno, hay muchas celebraciones aquí atrasadas en el calendario. Vamos a ponerlos al día con celebraciones en Brasas y Calderos Restaurante. También tenemos la posibilidad de confeccionar un menú a nuestro gusto. Todo esto y mucho más en Brasas y Calderos. Avenida Alfawir número 7. Más información en brasasycalderos.es. Empezamos entonces la información deportiva, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, dando cuenta del cierre de la jornada número 33 de la Liga Española de Fútbol. Y en el día de ayer se cerró la jornada 33 de la Liga Española, con interesantes encuentros, eso sí, con dos señores partidazos. Uno, el del Levante, aquí en el Ciudad de Valencia, y que pudimos apreciar personalmente, que recibía al durísimo Sevilla. 2-3, un marcador que quizá no muestra las emociones que tuvo el partido y que merecía haber terminado empatado. Eso sí, desafortunadamente, Morales perdió la opción del empate al no convertir un penalti, tirar por fuera totalmente el balón. Y esto dio pie inclusive para que saliera al término del partido Morales llorando a lágrima tendida. Un partido que el Levante, honestamente, merecía haberlo terminado empatado. El Sevilla también dio méritos para alcanzar esos 3 goles. Tremendo partidazo, muchísima emoción por parte de toda la hinchada y de todos los jugadores. El Levante comenzó la pelea, pero el Sevilla aprovechó errores garrafales de la defensa para convertir el primer gol en los pies de José Manuel Corona en el minuto 14. Posteriormente fue José Luis Morales el que empató el partido en el minuto 22 de tiro penal. Y en el minuto 27, Corona repitió nuevamente el gol para irse en la ventaja 1-2. Y ya en el segundo tiempo, un señor golazo de Jules Koundé del Sevilla en el minuto 81 ponía la situación 1-3. Pero el Levante no se arrimó, no se arrugó y continuó luchando para lograr que Roberto Soldado, que acababa de entrar, hiciera un golazo en el minuto 87 y abría las esperanzas del empate. Eso sí, antes de ese gol de Roberto Soldado, acaeció el suceso del penalti que erró dramáticamente José Luis Morales. Una derrota que no sabe a derrota, porque el orgullo granota estuvo presente y demostró que tiene plantilla para ponerle frente a los grandes. Desafortunadamente, esta derrota lo pone en entredicho en el descenso y el Sevilla queda prácticamente empatado con el Barcelona en puntos y en la tercera posición de la tabla de clasificación. Y el otro partidazo de la jornada lo protagonizó el Cádiz, que recibía al Athletic de Bilbao. Tremendo partidazo que comenzó con señores golazos del Athletic de Bilbao por parte de Raúl Escudero en el minuto 3, de Iker Muniain en el minuto 22, de Miquel Vesga en el minuto 33. Y cuando parecía que todo lo tenía controlado el Athletic de Bilbao, en el segundo tiempo arrancó el Cádiz a mostrar lo que tiene. Y Lucas Pérez en el minuto 56 hizo su primer gol. Pero posteriormente, desafortunadamente por error del Cádiz, el Athletic de Bilbao hizo el gol en el minuto 71 para poner las cuentas 1-3. Y fue el Rubén Sobrino en el minuto 87 el que logró el gol que le daba otra esperanza al Cádiz. Y eso no le alcanzó el tiempo para poder recuperarse y sacar un empate, quizá también merecido para el Cádiz. El otro partido de la jornada fue el que protagonizó la Real Sociedad y el Fútbol Club Barcelona. Un partido bastante soso y en el cual parecía que también lo más justo era el empate. Pero la Real Sociedad no supo convertir las oportunidades claras de gol que tuvo. Y el Barcelona se llevó una victoria que le sabe a gloria. 0-1. Un Barcelona que queda en la segunda posición y que aspira a ganar el partido del próximo domingo, que se enfrentará al Rayo Vallecano de Radamel Falcao a las 9 de la noche. Un señor partidazo, porque el Rayo Vallecano aspira a contar con Radamel Falcao y luchar por la victoria necesaria y alejarse del descenso definitivamente. El otro partido de la jornada fue el del Español, que cayó en su casa precisamente ante el Rayo Vallecano 0-1. Un Rayo Vallecano que mostró excelentes sensaciones. Este fin de semana no tendremos Liga Española porque está la gran final de la Copa del Rey y el único partido es el del Fútbol Club Barcelona, que recibe al Rayo Vallecano, eso sí, en la jornada 21 pendiente. Pues sí, hechos para destacar: la victoria, la primera victoria del Rayo Vallecano en lo que va de este año. Se había frenado y ya queda a un punto de confirmar la permanencia, el objetivo. Una pena, sí, lo del Levante, ¿no? Pero de todas formas, se le perdona al comandante Morales. ¿Qué vamos a hacer? Dice una canción que a veces que el mejor tirador tira y falla, pero también tiene momentos que no apunta bien y pega. Recuerdo esa canción. Y ayer, pues, ¿qué vamos a hacer? El comandante Morales falló. Sí, se le perdona, comandante. No pasa nada. Hay vida todavía. Y escuchemos precisamente a Roberto Soldado. Que han sido superiores a nosotros, se han ido con el resultado favorable, pero estábamos en el partido. Un gol sabía que nos podía dar mucho y dar ese empujón para poder ganar después el partido. Y en la segunda parte yo creo que el equipo, pues, hemos jugado más abiertos, quizás también asumiendo el riesgo que tenía por la necesidad que tenemos de conseguir los tres puntos. El equipo yo creo que está jugando de tú a tú a cualquier rival, y hoy hemos tenido un Sevilla enfrente muy poderoso, que en los duelos individuales se veía la capacidad que tiene como equipo, que es una de sus virtudes, y aún así el equipo pues lo ha dado todo. Hemos tenido la opción de empatar el partido con el 2-1, luego se han puesto con 3-1, nos han puesto 3-2, otra opción de empatar con el, de poder hacer el... Bueno, Roberto Soldado, uno de los que se hizo presente en el marcador en el día de ayer. Vamos a ver qué pasa. Y sobre la reaparición de Falcao, debo decirle que ayer estuvo en el banquillo. Ganó quiere decir que ya está a punto de volver Radamel Falcao, recuperándose de esas lesiones que desafortunadamente se han atravesado en su carrera deportiva. ¿Qué habría sido de Radamel Falcao de haber contado con una mejor suerte? Sí, porque no podemos negar de que las lesiones han estropeado su evolución, su desarrollo, han frenado, se atraviesan, ¿no? Bien, y por otra parte estamos pendientes del partido del fin de semana, ¿no? El Valencia, Mud Valencia, disputando el título. Así se prepara el Valencia, así se anima el Valencia para este partido de Copa del Rey, título de Copa del Rey ante el Betis. Una tierra santa, donde un murciélago marcó el camino, siendo parte de nuestra historia. Una ciudad donde el ambiente se tiñe de color señera, donde el jazmín se vuelve naranja y suceden cosas realmente increíbles. La casa de artistas y poetas, donde el héroe fue coronado, guiando a su fiel ejército. Un lugar de peregrinación. Bueno, tan solo es parte del anuncio con el cual se anima el Valencia, que va a disputar entonces el título de la Copa del Rey este fin de semana. Mucha suerte para el Valencia. Y sí, saludamos también a esa afición que nos sigue de cerca. A ver, Adolfo Jiménez del Río, vamos rápidamente entonces con el Tour de los Alpes. Vamos con ciclismo. Pero no solamente en el día de ayer vimos muy buen fútbol en el Ciudad de Valencia, donde el Levante recibía al Sevilla y donde personalmente pudimos apreciar este partido. Y también tuvimos oportunidad de ver un partidazo en tenis a nivel mundial, el de Novak Djokovic, el número uno del mundo, sino que también vimos tremenda etapa en el Tour de los Alpes y en donde el colombiano Miguel Ángel López demostró por qué es considerado uno de los más fuertes en la montaña y sobre todo cuando termina en alto. Una cuarta etapa de un perfil montañoso y de 142 kilómetros que enlazaba la localidad italiana de Villavasa y la austriaca de Karls am Grasglockner. Y es que la victoria de la etapa se la llevó en solitario y por delante de los franceses Thibaut Pinot y Romain Bardet, dos durísimos en la montaña que no pudieron con el tremendo ataque del colombiano. Eso sí, el español Pello Bilbao mantiene el maillot de líder. Y es que en la última subida también estuvieron presentes otros colombianos peleando la etapa, entre ellos Santiago Buitrago y el colombiano Einer Augusto Rubio. Una pelea durísima que quizás se vuelva a ver en el primer tramo de este viernes y última etapa de esta competición. Por lo pronto, la clasificación general se encuentra de la siguiente manera. Primero, Pello Bilbao. Segundo, Romain Bardet a 2 segundos únicamente. Tercero, Attila Valter de Hungría a 12 segundos. El mejor colombiano, Einer Augusto Rubio, a 16 segundos. El segundo, en la octava posición, Santiago Buitrago, también a los mismos 16 segundos. Y la victoria de Miguel Ángel López le sirvió para subirse a la posición 33. Recordemos que estaba en la 74 y ayer quedó en la posición 33 a 13 minutos 43 del líder. Y la etapa de hoy, recordemos que tiene un premio de máxima categoría en los solos 37 kilómetros y tendrá un recorrido total de 116 kilómetros. Tiene otro premio de montaña de segunda categoría en el kilómetro 106, es decir, a falta de 10 kilómetros para la meta. Estarán nuevamente los escaladores peleando esta etapa y última etapa del Tour de los Alpes. Bueno, la verdad es que ayer sacó la cara a Miguel Ángel López por el ciclismo colombiano y demostró que tiene poder, que está fuerte para esta temporada. John Valencia, ¿cómo lo viste? Lo vi bastante poderoso en ese remate de esos 4 kilómetros cuando atacó. Hay que decir también que el pelotón le dejó ir, no era un rival que iba a disputar la general, pero la fuerza con la que logró recortarle recortar los metros que le faltaban, los segundos que le faltaban, y la forma como despegó a Román Bardet hace de prever que están bastante finos, que está poderoso y que podría ser uno de los aspirantes, yo digo, por lo menos a la camiseta de montaña en donde sea que participe, si participa en el Giro o y esperemos verlo en el Tour. Sí. Estamos en el Tour de los Alpes y terminamos hablando y nos referimos al Tour de Francia y a las grandes de Europa, porque precisamente se está corriendo de cara a las grandes de Europa. Preparándose. Sí, sí. Y ayer, pues, Superman López presentó sus credenciales, que está firme, que sigue siendo Superman. Claro, y además, por lo menos, recordemos que en el anterior Tour de Francia, ya Superman López fue, ganó la etapa reina. Ganó la etapa reina, además, por estando allí nada más y nada menos que Pogacar y Don Roglic. Sí, todos los fuertes del pelotón. Así es, los más fuertes. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. El próximo martes nuevamente de 8 a 11, el Café Mañanero en Latinos RTV. Hoy, repito, concierto de Darío Gómez, el rey del despecho, en la Sala Canals. A la 1:30 estará ofreciendo una rueda de prensa en el Hotel Senator. Y bueno, ya el rey del despecho definitivamente está en España. Llega este mediodía precisamente a Valencia. Y este sábado, el mano a mano de la salsa en la Sala Madison con Carlos Brito y David Sahan. Sí, gran mano a mano salsero. Parte final. Feliz fin de semana. Se quedan con Rui y M de Mujer. Latinos FM, esta es tu radio, esta es tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales. Además, deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Con M de Mujer, es patrocinado por Bar Puerto Cortés, restaurante hondureño, comida casera y con gran sabor. Bambola Discoteca, la mejor rumba latina de toda Valencia. Brigitte Carrasco Estudio y Academia Microblading, depilación y diseño de cejas, experiencia náutica inolvidable. Vive la aventura Pink Valencia. Yanis Yemayá, santera y espiritista. Compra un terreno junto a la playa por solo 6,500 euros y cumple tu sueño de vivir en el paraíso Luxury Resort. Patrocinan con M de Mujer. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Sé que te han prometido mil cosas, pero yo voy a llevarte donde conduce mi boca. Bailando te pones peligrosa, haces que se pare el mundo solamente si me tocas. Yo quiero tenerte a mi lado, ven pa' que bailemos, pega, me muero por verte. Dime qué hago para tenerte, diré. Tú me tienes enamorado, ven pa' que bailemos, pega, me muero por verte. Dime qué hago para tenerte. Dime qué hago pa' tenerte. Solo ven y cámbiame la suerte. Yo me enamoré solo con verte. Y llegaste de repente, en ti vi algo diferente. Yo sé sé que tus ojos no me mienten. No sé qué tiene que me enamora. Cuando estoy contigo se paran las horas.